Vamos a tener una charla con Laura Torrillo, encargada del operativo ANSES. Del operativo Rentas, que va a suceder mañana 4 de septiembre por la mañana desde las 9 en el SIC. Hola Lali, ¿estás ahí? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Bien, muy bien. Bueno, soy miss operativo, porque sí, todos los de ANSES, los de Rentas, pensiones. Sí, todos. Bueno. Me están tocando. No hay problema, estamos para eso. Contanos, Lali, mañana, ¿a partir de las 9 de la mañana? Sí, mañana a partir de las 9 de la mañana. Vamos a hacerlo por orden de llegada, porque en realidad yo estoy dando un poquito turnos y eso, me pueden llamar y consultar si pueden hacer tal o cual trámite, o sea, ahí te digo los trámites que se van a poder hacer, pero en general lo que vamos a hacer es por orden de llegada dar los numeritos y que la gente se pueda organizar para poder venir. Una de las preguntas recurrentes es si también se van a poder resolver los temas de multas, por ejemplo, que también es un área que compete a Rentas. Claro. Sí, por supuesto. Lo que sea es todo tipo de asesoramiento, plan de pago, regularizar deudas, todo ese tipo de consultas, sí. Ah, mira, buenísimo. Laura, ¿este va a ser la primera? ¿Hay previsto otro por las dudas mañana alguien no pueda? No es la primera, pero no es el primero. Yo ya estuve, en marzo hicimos el primero y nos volvieron a tener en cuenta. Qué bueno. Ya hubo un operativo de renta, sí. Por eso queremos que los vecinos se acerquen para que... a veces lo que sucede es como que es muy difícil que el señor Rentas te atienda, ¿viste? Porque sí. Cuando uno entra a la página de Rentas es todo online y te ponen también una ayuda virtual. Pero a veces, ¿viste? Que necesitamos que nos digan las cosas como son, ¿verdad? Claro, a veces hay preguntas que necesitas tal cual que te las expliquen de manera que las puedas entender, que te las dé una persona. O a veces estás brillando con y se te cayó la página y ya fue. Dejas todo. No, y otras veces, viste, que te dicen, bueno, su número de Quill, su número de documento, claro. Y la chica, la virtual, y vos, y cuál es su pregunta, y te dan opciones, y tu pregunta no está dentro de las opciones. Esa es la historia de mi vida con las consultas online. Nunca está la pregunta que yo quiero hacer. Claro, no está la opción. Entonces, sí, bueno, ¿qué hago? Otro. Pones otro y no te contestan más. Claro. Entonces, bueno, nada, eso. Claro. Principalmente sería eso, tener a la persona ahí y bueno, viste, tener también la posibilidad de acceder no teniendo que ir a la ciudad de Córdoba o concurrir a un abogado, que sale un montón de dinero también para solucionar temas de deudas. Bueno, es todo eso. El asesoramiento también se extiende a catastro y a las exenciones impositivas por discapacidad o jubilaciones. Muy buenísima esa data. Lauri, una pregunta. ¿Hay un horario o va a ser hasta que se atienda a todas las personas que se acercaron? Se va a hacer a todas las personas, pero el horario en realidad es de 9 a 14. 14. Es decir, hasta las 14 es el lo más extendible. Pero no, sí, se va a atender a todos como hacemos con los operativos de ANSES y todo lo que hacemos. Para la gente. ¿Tenés que llevar algún papel específico? ¿Tenés que llevar algo? Mira, lo importante es que si tenés algo de alguna cosa puntual para consultar, lleves el cedulón de eso, o la multa de caminera, el documento de identidad, o en el caso de catastro, el número de inmueble, viste, tiene un número de catastro, y para los jubilados, bueno, llevar obviamente su DNI, porque se van ahí se observa que están jubilados, y pueden pedir una exención impositiva, y los discapacitados también. Perfecto. Bueno, ¿querés decirnos, agregarnos algo más? No, lo otro es que también se puede generar un plan de pago para las cuestiones de deudas que ya están judicializadas. Perfecto. Eso es importantísimo. Bueno, Laura, gracias por este ratito, por habernos esperado que nos retrasamos un poquito. Si hay alguna duda... La si hay alguna duda y algún número, Lau. El número es el mío, que está siempre... en todos lados. Está en la puerta de mi casa, así que no hay problema. 3549-470880. Exactamente. Y bueno, nada. Eso, agradecemos la difusión, porque en realidad, si los vecinos no vienen, después, viste, es como que hay que difundir. Así que se agradece. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Hablamos con Laura Torrillo, encargada del operativo Rentas en el SIC, mañana a partir de las 9 de la mañana.